Que ven y provocativo, métale una. Tras las tinieblas y al anochecer, te vi correteando, te vas siguiendo los pies. Sos la leyenda que se ha de escuchar, sos la luz del bosque que me logró encandilar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo de las noches, diablo blanco de mis días, demonio que te guía por el pacto de la sangre de mis brazos, doña cama, chupa tu alma y energía. Si pusieron mi fe y esperanza encima de un altar fue Lucía. Si pusieron mi fe y esperanza encima de un altar fue Lucía. Me duele el cuerpo y no veo bien. Luces amagando a que todo va a oscurecer. Me hablas bajito, insinuando amor. Con mirada apenas Lucía se hizo canción. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido. Mi Lucía de las noches, diablo blanco de mis días, demonio que te guía por el pacto de la sangre de mis brazos, doña Karma, chupa tu alma y energía. Si pusieron mi fe y esperanza encima de un altar fue Lucía. Si pusieron mi fe y esperanza encima de un altar fue Lucía. Métale una coplita.